ver, Iti, ¿te gusta el ritmo de Fito Olivares? En tu planeta ha llegado a la tierra un personaje raro que dicen que ha venido de un mundo muy lejano. Y si le llaman todos porque es de otro planeta y algunos lo hemos visto volando en bicicleta. Tiene superpoderes y un dedo luminoso, no más que chaparrito y camina muy curioso. Iti no es muy bonito, pero es inteligente y su rara figura le ha gustado a la gente. ¿De dónde vino Iti? Iti. ¿De qué planeta ha llegado? Iti. ¿Qué es lo que tiene Iti? Iti. Que a todos ha cautivado. Iti. ¿De dónde vino Iti? Iti. ¿De qué planeta ha llegado? Iti. ¿Qué es lo que tiene Iti? Iti. Que a todos ha cautivado. Iti. Ha llegado a la tierra un personaje raro que dicen que ha venido de un mundo muy lejano. Iti le llaman todos porque es de otro planeta y algunos lo hemos visto volando en bicicleta. Tiene superpoderes y un dedo luminoso, no más que chaparrito y camina muy curioso. Iti no es muy bonito, pero es inteligente y su rara figura le ha gustado a la gente. ¿De dónde vino Iti? Iti. ¿De qué planeta ha llegado? Iti. ¿Qué es lo que tiene Iti? Iti. Que a todos ha cautivado. Iti. ¿De dónde vino Iti? Iti. ¿De qué planeta ha llegado? Iti. ¿Qué es lo que tiene Iti? Iti. Que a todos ha cautivado. Iti. Iti.